Bueno, ya hemos comentado al principio del programa que hablaríamos de la nueva imagen de Cholín, pero antes de ello vamos a saludar ya a nuestro compañero Jaime. Jaime, kaixo egunon. Transportista escolar. Transportista escolar en tus ratos libres, tabernero. Bueno, ya te dije un día que eras como un hombre del Renacimiento. Egunon, John. Egunon. Kaixo Berriozar. Pues cuéntanos a quién tenemos hoy de invitado. Bueno, pues hoy tenemos en nuestros estudios a un conocido Berriozar Tarra, artista, allí donde los haya, Raúl Pariente. Y bueno, un hombre que desde ya muy joven despuntaba, era un manitas, y ahora ya podemos decir que es un artista. Es un artista, le ha pegado a todo tipo de modalidades, de tipos de arte, trabaja la madera, trabaja el cuero, ha trabajado el metal, tambores, bueno, ha trabajado, ahora nos contará muchas cosas. Pero hoy lo hemos traído porque está también trabajando en la escultura hiperrealista y es precisamente este estilo artístico el que ha utilizado para traernos esta nueva propuesta de Cholín. Cholín sigue siendo uno, el mismo, ese aquel alcalde de Artica, Euskaldun, que luchaba contra los franceses. Pero nadie sabe, tenemos ninguna referencia gráfica desde el punto de vista de los archivos históricos, cómo era, claro, entonces no se sacaban fotos, no era como hoy, que todo el mundo tiene una cámara de fotos, el teléfono y no hay forma de se queda retratado todo, ¿no? Entonces, pues sabemos de su existencia por los archivos, porque bueno, la historia así nos lo indica y lo sabemos a ciencia cierta, así como bastantes temas que se llamaba Félix Arasa y muchas cosas más, pero no sabemos cómo era y hasta ahora pues se ha ido utilizando, pues bueno, también una invención de imagen, porque pues fue inventada, esos pelos naranjas con barbas, bueno, esas cosas que se hacen, pues sí, era un tanto peculiar. Peculiar, y pensando en los carnavales, seguramente, con muy buena intención, pero pronto esperamos en muy pocas horas, días, poder presentar incluso todo el proceso de elaboración de este personaje en euskiplaza.net. Hoy tenemos aquí a Raúl Pariente, su autor, el autor de esta nueva imagen, y nos va a explicar un poco pues cómo ha sido todo este proceso, y como es la radio, no os lo vamos a poder enseñar, pero ya os hemos dicho que lo vais a poder ver en euskiplaza.net próximamente. Raúl Pariente, uno, buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Pues nada, ¿cómo surgió la idea de renovar el Cholín? ¿Quién te lo propuso? ¿Fue propuesta tuya? ¿O? No, pues principalmente el Cholín que estaba hasta ahora, el de los pelos rojos, como tú bien dices, pues está bastante deteriorado, ¿no? Ahí el año pasado lo tuve que arreglar un poco para que pudiera salir el día de carnavales porque ya no se podía, ya ni se sujetaba. Entonces, evidentemente, había que arreglarlo, remodelarlo entero o hacer uno nuevo ya y cambiarle la imagen y hacer algo más en serio, ¿no? Porque aquello salió rápido y, bueno, teníamos lo que teníamos. Entonces, en aquella yo estaba ya haciendo mis ensayos y mis cosas con la escultura hiperrealista. Y bueno, lo enseñé a ver qué les parecía a la gente. Bueno, a la gente les gustó bastante porque es una técnica que, bueno, pues en internet sí la puedes encontrar, pero actualmente en Pamplona, en Navarra, no hay nadie que haga ese tipo de técnicas, porque realmente esa técnica se utiliza más que nada para el cine. Son efectos especiales para el cine. Entonces, bueno, aquí como no hay ninguna productora o no hay productoras importantes como para la gente se dedique a esas cosas, ¿no? Pues no hay gente que haga eso. Exactamente, la escultura hiperrealista es un estilo de trabajo caro. Sí, es bastante caro porque los materiales son caros. Date cuenta que los materiales, por ejemplo, para imitar la piel se utiliza una silicona, y las siliconas y silicona efecto piel, que le llaman. Es efecto piel porque es translúcida. Translúcida significa que yo antes de hacer toda esa piel, le da una pigmentación a la piel, a lo que es la carne, y entonces a través de esa silicona puedes ver transparencias y puedes ver la pigmentación por debajo de ella. No es como si fuera un látex, que el látex es opaco. Entonces es algo pintado. Entonces no le da ese hiperrealismo o esa transparencia que le da la silicona, ¿no? Vamos, que nos vamos a encontrar un Cholín, John, que va a ser casi casi una persona de verdad. La vamos a confundir con uno, con un cualquiera de nosotros. Sí, la verdad es que hemos tenido oportunidad de ver una foto del nuevo Cholín, y lo cierto es que llama la atención, ¿no? Lo realista que es, a pesar bueno, pues de que se ve que es un personaje y bueno, porque nos lo han dicho muchas veces, porque nos habían dicho que era Cholín, pero la verdad es que sí que parece una persona de verdad. Y lo que yo quería saber es, Raúl, ¿te basaste en alguien en concreto a la hora de hacer esa cara? Sí, bueno, eso evidentemente el proceso empieza modelándolo en barro y para modelarlo tienes que tener contra más referencias mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos reunimos varias personas que estábamos en Berriozar con el tema del Cholín, pues el coordinador cultural, luego estaba Andoni Ropero, que es el que suele dibujar de hace años las pegatinas de Cholín, que era más o menos el que sabía qué características podía tener, y bueno, y todo lo que quiso mover, en el momento que quería un poco el que estaba allí, ¿no? Tampoco era importante. Entonces, sacamos, bueno, la forma ósea era de una persona de Berriozar, que no voy a decir el nombre, ¿vale? La nariz era de otro y la sonrisa picarona que tenía que tener era de otro. Las orejas también era de otra persona, porque se pretendía que tuviera la forma ósea como la que tiene, ¿no? Así un cuello ancho con ancho, papada. Luego tenía que tener una nariz forma patata, que le llamaban, que es una nariz muy anchota y muy grande. Las orejas pequeñas y una sonrisa picarona, ¿no? En un principio se basaba en ese tipo de personaje, que tuviera unos 40 años, por eso tampoco tiene muchas arrugas ni muchas manchas en la piel. Y nada más, y que fuera moreno. Es que con 40 años es joven, Raúl. Claro, pues te digo, moreno y con ojos marrones, ¿no? Claro, luego decíamos, joder, es que ahora, si cambiamos el Cholín y no le ponemos los pelos rojos, la gente va a decir, ¿y esto qué es? ¿Y este quién es, no? Claro, todo el mundo pregunta por los pelos rojos y las barbas rojas, es que es lo que más le llama la atención. Entonces había que cortar eso por radical, porque evidentemente, si nos pasamos un poco a la historia, si aquel personaje hubiese sido pelirrojo, hubiera estado atado, pero fijo. Porque en aquella, personajes pelirrojos y con ojos claros habría pocos. Habría ido a la hoguera, ¿no? Sí, eso es. Entonces, no era fácil. A la hoguera, por lo menos seguro que se habría mencionado en algún sitio que era pelirrojo. Sí, eso creíamos, vamos. Casi lo echan a la hoguera, que tampoco. No era muy querido por los franceses, precisamente. No, bueno, entonces estamos hablando de una figura que, según te he entendido, está hecha casi con retazos de otras personas, de todas de Berriozar. Berriozar Tarra. Sí, por lo menos viven en Berriozar actualmente. 100%. Sí, sí, era más fácil buscar entre la gente del pueblo alguien que se dejara echar unas fotos para poderlo tener de referencia que ir por internet. Luego la gente puede jugar a ver a quién se parecen esas orejas, a ver quién puede haber sido el modelo de esa nariz. Tiene unos rasgos muy de aquí, como es normal, pero la verdad es que es muy guapo. O sea, es muy guapo y es, yo creo que una apuesta de futuro, ¿no, Raúl? O sea, se ha modernizado el Cholín, se ha modernizado muchísimo hasta el punto de que yo creo que va a sorprender, ¿no? Yo creo que sí. Buscaba un poco también un cambio radical, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte de que va a sorprender, también va a llamar mucho la atención, porque nosotros estamos acostumbrados cada vez que vemos un personaje, ¿no? A ver el típico Kiliki o el típico gigante, que es una figura estática, y que realmente los rasgos de un personaje rígido, que digo yo, joder, pues están marcados por la pintura, ¿no? Sin embargo, todos los rasgos que aquí lleva son modelados hasta los poros de la piel. O sea, si tú lo ves de cerca, puedes apreciar los poros de la piel. Los pelos son pelos de verdad, no son pelos sintéticos, son pelos de verdad que están picados, se pican con una aguja y se pican uno a uno. O sea, entonces todos los pelos de las cejas, todos los pelos que tienen la cabeza y todo, es pelo de verdad. Al ser silicona, interiormente está relleno de poliuretano flexible, le da también una flexibilidad al muñeco. O sea, que el portador que lo lleve, cuando se mueva, también va a vibrar el muñeco, no es que vaya a moverse como si fuera un trapo, pero sí va a vibrar un poco, no tiene esa rigidez que tiene un gigante. Entonces, va a chocar porque nadie ha visto portar un muñeco así. Entonces, como nadie ha visto esto, yo creo que les chocará, van a decir, pues, y algún crío se asustará. Yo me estoy quedando alucinado con las cosas que está contando Raúl y yo antes de nada le quería preguntar cuántas horas ha metido. Eso iba a preguntar eso meter, yo también. Eso pelo, meter, a pelo. Pelo a pelo me ha dejado. Son muchas horas. O sea, no las has contado, Raúl. Bueno, no las he contado, no, porque si las cuento. Porque si tuvieras que pasar una factura igual, por igual horas. Llevo cinco meses con el personaje y es 5 meses que no te puedo contar las horas, porque igual hoy estoy 8, mañana 10, mañana 4, porque hay que hacer un seguimiento, o sea, no puedes parar. Una vez que empiezas no puedes parar porque los componentes te lo exigen, vamos, no es que no pueda parar porque tengas ansia de terminar, sino no. Si los hay componentes que no puedes dejarlos tres días sin seguir trabajando porque igual merman o se comportan de diferente manera y más con el tiempo que hace, que son bastante sensibles a la temperatura. Uh-huh. Ahora que citas el tiempo, ¿y si hace mal tiempo? No, aquí eso no pasa nada porque... ¿Se puede mojar el chorizo? Sí, eso se puede mojar y si se cae tampoco le pasa nada. Hazte cuenta que la silicona esa es silicona, aparte de ser especial para hacer ese tipo de figuras, se puede estirar, romper, o sea, se puede estirar, caer, quiero decir, y no le pasaría nada. Uh-huh. O sea, y mojar también. Incluso a prueba de niños. Sí, eso es. Hombre, si la arañas o la rascas o la punza... La pinzas con algo cortante, pues evidentemente se corta y se rasca, ¿no? Uh-huh. Pero si le pegas un golpe, no se deforma, y si le cae agua, no pasa nada, primeramente, porque yo el cholín antes de poner el pelo lo lavo debajo del grifo. Uh-huh. O sea, que no pasa nada. Bueno, yo lo que también tenía curiosidad por saber es que, hablando de una técnica que aquí es prácticamente desconocida, que se utiliza en producciones cinematográficas. Quería saber, ¿tú dónde tuviste conocimiento, Raúl, de este tipo de técnica y a través de qué llegaste a esta fórmula, a esta técnica? Bueno, esto yo como siempre estoy enredando con diferentes materiales porque me gusta tocar diferentes solo por saber qué se puede hacer con cada cosa. Tenía un proveedor en Galicia que me proveía de poliéster y poliuretanos, ¿no? Y me mandó un correo sin más de que un cliente suyo iba a hacer un curso de este tipo de esculturas, ¿no? Entonces me mandó un correo, vi las fotos y bueno, o sea, me quedé asustado porque yo solo había visto, bueno, todo el mundo habrá visto las esculturas hiperrealistas, que el padre de todo esto es Rob Mueck, que suele exponer, has puesto en todo el mundo, ha estado en el Guggenheim también, que son esas esculturas hiperrealistas que son de tamaño gigantesco, que vemos caras, sí, vemos niños retorcidos, vemos de todo, ¿no? Entonces, yo cuando lo vi había visto esto, pero, hombre, lo ves, el tío es un australiano afincado en Londres y dices, bueno, esto es imposible aprender, ¿no? Esto no se hace. Y cuando me lo mandó a mí el correo y vi eso, dije, tengo que ir sí o sí. O sea, tengo que ir porque esto es lo que me llama. Entonces tuve la oportunidad en el trabajo y económicamente, porque eso es bastante caro, ir a hacer el curso y bueno, tuve la suerte de que el monitor había trabajado en lo que es la película de Laberinto del Fauno, en todo lo que es los efectos especiales, que es la primera todas película las prótesis, española. Claro, con todas las prótesis y con todo, ¿no? Y bueno, hice una escultura hiperrealista, hice un hombre con características de elfo y unos 80 años y tal. Bueno, por probar un poco la técnica y bien. Y a partir de ahí ya, pues, a tocar y enredar, ¿no? Uh-huh. Y a esperar a que te llamen igual para trabajar en alguna película. No, tanto una película aquí no me van a llamar, no creo. No, tampoco. Son cosas que me gusta, que las hago porque me gustan y porque, bueno, por enredar un poco y aprender cosas nuevas y ver las posibilidades que hay, que con la cantidad de materiales que hay ahora en el mercado es increíble la cantidad de posibilidades que te dan, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué otras técnicas estás trabajando ahora, Raúl? Bueno, pues realmente esa es la última técnica con la que estoy trabajando ahora, porque los poliésteres y los poliuretanos, hay mucha clase de ellos y me dan, pues ahora utilizo una serie de poliuretanos para hacer, ahora estoy haciendo fundas o estuches a medida para instrumentos musicales que encajan perfectamente. Entonces le saco el molde al propio instrumento y el instrumento va encajado perfectamente en su cavidad, ¿no? Y a partir de ahí pues lo vas utilizando para una cosa, para otra, vas modificando, pero bueno, esa es la última técnica que estoy haciendo, eso, la escultura hiperrealista. Y dándote cuenta que ahí trabajas con poliésteres, poliuretanos, siliconas, todo tipo de pigmentaciones que tienes que... Porque cada material se pigmenta con una serie de colores y de productos. Y no, en un principio es yo te lo digo, te lo recorto, si ahora pego con poliuretanos, pero igual te pones a hablar y hay unos 10 clases de poliuretanos, entonces te acorto un poco el tema. ¿Y de cara al futuro has pensado algún tipo de aplicación para esta técnica de escultura super hiperrealista, algo que te apeteciera hacer? Ya nos has dicho que una película no, pero bueno, quizás le des algún otro tipo de uso o quieras hacer algún tipo de exposición con los trabajos que hagas. Bueno, el futuro igual sí, ¿no? Date cuenta que te he dicho que el material es bastante, bastante caro y entonces hay que pensárselo mucho a cada vez que vas a hacer una figura y el tamaño que vas a hacer también, porque se va, ¿no? Se va el presupuesto rápido. No, hombre, es interesante. Bueno, yo lo he enfocado un poco por ver, no sé, hacer una escultura o hacer copias, pues se puede hacer copias perfectas de una cara, de una mano, de cualquier cosa de persona, y luego reproducirlas. En vez de reproducirlas en resina, como hasta ahora, se pueden reproducir en silicona. Le puedes poner el pelo, le puedes poner todo, y entonces sí que realmente la ves real, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un maniquí, ahora el otro día estuve hablando con una persona que ha estado en Nueva York, y lo último que se lleva en escaparatismo es escultura hiperrealista dentro de los escaparates, ¿no? En el escaparate igual ponen a la diseñadora de la colección, y entonces la diseñadora no está la diseñadora, es una escultura hiperrealista de la diseñadora, ¿no? Lo único que tú la ves en el escaparate y a tamaño real, y bueno, a tamaño real, pues sí que si no te paras y te pones a mirar y ves que no parpadea, pues crees que es ella, ¿no? Entonces es lo último que está llevando en Nueva York. Entonces eso se puede utilizar para mil cosas, ¿no? Tú quieres exponer, por ejemplo, un traje antiguo del siglo tal, ¿no? Y entonces, en vez de poner un maniquí frío, puedes poner tranquilamente una cabeza con unas manos hiperrealista. Ahí no se te vería mucho el presupuesto y, hombre, te queda un traje mucho más vestido, ¿no? En el próximo pleno municipal yo me voy a fijar a ver si algún concejal no parpadea y es que realmente ha encargado una de estas. Yo no, te has lucido. Porque es que además alguno, más de uno además, podría utilizar esta técnica y cobrar la dieta del día, vamos, sin ningún lugar a dudas. Raúl, ¿cuánto cuesta que me hagas un molde de estos, por ejemplo? Pero no hablan, ¿eh? Es igual, pero mira, cuando te mueres lo dejas ahí y se acuerdan de ti toda la vida. Mira, crean o no crean en la resurrección. ¿Cuánto puede costar? Has hablado de que el material es muy caro. Sí, mira, supuesto, una claro, luego hay que contar todo el montonazo de horas que hay que meter. Horas muy caro, mucho, ¿no? Sí, horas son mucho. Una escultura, una cabeza, simplemente lo que es una cabeza de una persona normal, que tampoco es tamaño muy grande, suele costar pues un mes entero, mínimo 8 horas diarias. Entonces, y luego el dinero que puede costar una cabeza de una persona puede andar entre los 700 y 800 euros el material. Solo el material. ¿Vale? Entonces, yo cuánto lo voy a cobrar, no sé cuánto lo cobraría. Pero sí, pues una pasta, está claro. Actualmente, el trabajo de un mes entero y luego ya el material aparte, sí. Pues una pasta. Bueno, enterrar hoy en día a una persona también cuesta una pasta, ¿eh? Casi es más. Es mejor esto, ¿eh? Bueno, te lo quedas para toda la vida. Sí. No se muere. No, además, esto. Hombre, yo sé que en el cine actualmente una cabeza anda sobre los 4 o 5.000 euros. Eso es lo que suele costar. Y claro, cuesta lo mismo la primera que la segunda que la tercera. Y date cuenta que la única que cuesta trabajo, bueno, la única que cuesta trabajo no, la que más trabajo cuesta es la primera, porque realmente haces el modelado. Cuando tú ya tienes el molde, ya puedes hacer reproducciones todas las que quieras y te quitas todo el trabajo del modelado. Entonces te costaría la mitad justamente. Uh-huh. El modelado es la mitad del trabajo, pues, más o menos. Bueno, Raúl, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Antes de despedirme, yo quería un poco volver al tema del Cholín y preguntarte qué peso tiene, cuánto va a tener, la persona que tenga que mover, que darle vida a ese Cholín, ¿va a llevar mucho peso? No, el peso aproximadamente ahora andará sobre los 2 kilos y vamos, medio, como mucho. Fácil, eso, o sea, le das a uno de estos que lleva gigantes y ya está. Sí. Ni se entera. Sí, no lleva mucho. Además, irá en zancos, levantará unos... La idea era que levantara, o sea, fuera en zancos, unos zancos pequeños para que levantara la cabeza por encima de las personas, ¿no? Así, cualquiera que estuviera colocado en el lugar que estuviera, pudiera avistar al Cholín desde lejos, ¿no? O sea, un personaje que en el desfile se pueda... Sí, se pueda mover. Usar unos zancos de unos 30 centímetros simplemente para que levante la cabeza por encima de la gente, simplemente. Pues muy bien, Raúl. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este magazine Kaixo Berriozar, de Berriozar Irratia. Y nada, pues hasta la próxima. Y cuando nos des alguna noticia, alguna exposición o algo, ya te volveremos a invitar para que nos expliques cómo van tus habilidades artísticas. Muy bien, oye, pues muchas gracias por haberme llamado y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Es que es ricas, Jorge. Agur.